Bueno, estamos acá con Martín Bontempo, en el Ecléctico, con la obra Matarás a Todos. Martín Bontempo hizo la dramaturgia y la obra tiene la dirección de Gabriela Bibel y Andrés Sajade. Empezamos preguntándote cómo surgió la obra, cómo a su vez se encontró el grupo. Sí, la obra parte a través del grupo, en realidad. Es decir, nosotros estudiábamos juntos en la misma escuela, digamos, de teatro, y propuse esta historia, que yo algo tenía garabateado ya, y les ofrecí a algunos compañeros, y se la repartí ahí el personaje, dije, la verdad que siento que la pegué en ese aspecto, porque cada personaje tiene que ver con el cuerpo del que lo está representando. Me conmovía la imagen del que es mi personaje, Carloncha, que era como esta mujer trucha completamente, súper falsa. ¿Qué nos podrías decir de la estética o de, no sé, un género? ¿Podés hablarnos de eso? De género no. No tiene un género la obra, no responde a ningún género. Es una comedia negra, pero que tiene como... Nosotros lo llamamos, en su momento lo habíamos llamado como un culebrón campestre, porque era como una telenovela, pero en el campo. Que eso no se ve, digamos. Bueno, puede ser, no sé, esa Rosalinda, no sé cómo se llama, la de Marimar, toda esa que transcurre medio ahí en el campo, pero esto es argentino. Correcto. Y estética, sí, la estética sí estuvo pensada. Es decir, yo había visto un par de películas de algunos directores que a mí me gustan mucho y como que quería manejar cierta estética. Bueno, fue Mariela Rey, que es la chica que hace Memé, ella es la que hizo el vestuario, y junto con ella laburamos un poco la idea de... Vieron que hay como una paleta de colores que se mantiene, hay predominancia de algunos colores. ¿Y qué nos puedes decir de las actuaciones, de la formación, esto que nos contabas antes, del método Lecoq? Lecoq. Sí, nosotros somos alumnos de la escuela de Daniel Casablanca. Los dos directores, Biebel y Sade, también se formaron con Casablanca. Uh-huh. Ellos son los directores de la obra. Y, digamos, la técnica Lecoq crea máscaras para construir personajes a través de energías. Que las energías son pasadas al cuerpo, entonces lo que se compromete como premisa general es el cuerpo. Entonces no hay un sentimiento al cual responde cada personaje, sino que es una energía determinada que puede partir de un movimiento, de una parte del cuerpo en particular, o de órdenes que nos damos nosotros, que son secretas, que no se les podemos contar porque no las decreta el público. Y nosotros lo que hacemos con esas órdenes que nos mandamos, construir una máscara que genera personaje. Uh-huh. O sea que acá no hay ningún método Stanislavski ni nada que se le parezca, es súper visceral. Sí, está muy puesto el cuerpo y se nota en muchos de los actores, muy puntualmente esto que decís vos, de la energía desde el cuerpo, lo mismo actuar erguido o como en este caso de algunos de los actores que están... Encorvado. Prácticamente todo el tiempo encorvado, eso te cambia mucho. Y eso te genera una gestualidad, te genera una voz distinta, sí. Y no tenés que pensar en porque además es lo más genuino que tiene el cuerpo, porque no está razonado esto, no está diciendo quiero hacer una vieja y cómo es la vieja, ¿entendés? Sino es, pongo una postura y qué sonido me sale con esa postura, con qué gestualidad tiene esa postura, o sea, cómo la puedo llevar a todo el cuerpo, y a partir de ahí se empieza a generar un sonido, una voz. ¿Qué nos podés decir de la música, del espectáculo, sin revelar demasiado? Sin revelar. La música fue una decisión en principio acertada, pero que no estuvo pensada desde un momento. Sino que en realidad fue accidental cómo se fue dando esto de, che, tendría que haber música en vivo. Como que cada situación generaba esto del tema, la canción del accidente, cuando ellos preparan el veneno. A mí eso me despertaba un musical bizarro y trucho. Entonces, trucho no, bizarro. Entonces yo decía, digo, tiene que haber, y bueno, si tiene que haber esto, tiene que haber música. ¿Y qué? La música la ejecutamos nosotros. Bueno, finalmente se fue dando hasta que decidimos poner... dos músicos en vivo que a su vez también tengan representación dramática. Tal cual, están incluidos. No están ahí, poster, son dos músicos que están de póster, sino que son los peones de la estancia, chusmean todo el tiempo, están atentos a todo lo que pasa, son testigos de todo lo que está pasando en esta hora y media que dura Matarás. La dirección musical es de Ricardo Scalise, que es el guitarrista, y él fue el que terminó dándole todos los detallecitos que tiene musicales, como decir, acá en bueno, esta canción que canta, que la educadora, la maestra, que les enseña a la familia cómo reciclar, esa canción salió de él y me pareció genial, era ya el delirio constante. Sí. Bueno. ¿Nos querés dejar una ofrenda urbana? ¿Tenés alguna? ¿Pensaste? A mí, hablar y pensar a la Decimos misma vez. Sí, le preguntamos mucho. Me preguntaban cantidad. Yo trabajo y estoy todo el día en la calle, entonces como que todo el, soy reurbano, es decir, estoy todo el día, tomo colectivo, subte, tren, taxi, entonces como que todo el tiempo hay imágenes generadoras. Así como puede haber para escribir una obra como esta, sí. Creo que un poco de eso se trata esto de la ofrenda urbana. ¿Qué situación poética o artística ves de lo urbano y de lo común? Sí. Decías que te conmueve, sí, la estupidez. Claro, porque viste que pero son escenas del ser humano, que es tu mujer que está parada en el medio del colectivo y quiere bajar sí o sí por la puerta de adelante cuando el colectivo está atiborrado de gente. Entonces vos ves esa escena y la mina, digamos, yo flasheo y veo como el salmón contra la corriente, que no le interesa nada, y ella quiere bajar igual por adelante porque, no sé, pues se siente segura bajando por adelante. Entonces veo eso, digamos, una vieja con cara de salmón. Excelente. Es una imagen. Bueno, ¿van a seguir hasta? Vamos a estar hasta el 27 de julio, viernes 27 de julio, todos los viernes a las 23 horas, en el espacio ecléctico. ¿Qué queda? En la calle Humberto Primo, 730, esto es en San Telmo, y les podemos dejar dos entradas, un par de entradas sin cargo, si quieren, para el programa. Eso después lo arreglamos. Y después tienen posibilidades de recomenzar en septiembre. No está asegurado, así que yo les diría a los que escuchen esto, que aprovechen a ver este culebrón campestre antes de que realmente nos matemos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.